Aquí estoy flipando con Di Haram, que es un medio del grupo 700 Bliss, junto a Murmader, que me está dejando, vamos, o sea, del revés. Estoy flipando con esta mujer, no la conocía más que porque había sacado un EP con Murmader, pero he encontrado su alter ego de DJ y, ¡buah! Pintaca. El nombre original de ella, porque tiene un nombre bastante largo, no me acuerdo cómo es un nombre persa. Y nada, pues ha sacado un disco que se llama Beside Myself y es lo que va a sonar de fondo mientras os hablo del segundo programa de novedades, del Desenterrador. Ha sido acelerado, ha sido provocado por el motivo siguiente: Cathedral, una de las bandas favoritas del Desenterrador, que ha tenido una presencia importante en los 20 años del programa, 21 si contamos esta temporada, pues ha sacado una canción póstuma que se grabó en las sesiones de su último disco, también póstumo, Last Spire, y que es un puto temazo, que la acabo de escuchar entero ahora, de 99 minutos, y me he dado cuenta que si junto eso con las canciones que tenía de novedades, pues me iba a salir un programito bastante majo, aunque con menos canciones de lo normal. Y vamos a empezar a hablar de lo que va a sonar. Ya en un momento dado va a ser Cathedral, pero ya me entendéis. Mi amigo Kurt Gluck, con el que tenemos una sorpresa que comentaros respecto a Gravelbed, ha sacado un EP que se llama, con su merch, su alter ego musical, Reparations Collected in Flesh. Y la canción que vais a escuchar, pues si no me equivoco, se llama Can't Hide Forever. Después vamos a un grupo que he descubierto porque está en el sello de Iker Ormazábal, que nos ha remezclado y al que hizo una selección buenísima, una playlist de música industrial peninsular. Y bueno, pues no, también nosotros que tenemos, bueno, echamos un morro, Gravelbed, nos ha hecho una remezcla increíble y ya la escucharéis. Lo importante es que, bueno, gracias a que su sello, uno de los sellos que publica, se llama Soil Records, pues he descubierto estos Damage Clock, que es un, pues os digo, es un productor de Bogotá, Colombia, de EBM Tecno Industrial. Y bueno, ha sacado dos discos en 2025. Uno en Soil, que no he podido conseguirlo, y luego ha sacado otro, creo que autoeditado, que se llama Like 2000 Nights, o sea, los años 2000. No sé si es un disco, igual es un disco de versiones, porque yo creo que el sello es Damage Clock Records, así que sí. La canción que vamos a escuchar, en cualquier caso, es Like 2005 Nights. Después, el gran John Tejada, ese DJ mitiquísimo, nacido en Austria, pero norteamericano. Bueno, americano, yo creo que nació en Viena y se movió a Los Ángeles. Y bueno, joder, pues es un mitiquísimo DJ. Pues, joder, lleva publicando música desde el 98. Ha colaborado con The Postal Service, con Mom the Bass, con Way Out West, Kevin Sanderson, Darren Emerson, Guy Borato, etcétera. Y se saca un disco de la manga bastante interesante, porque no me esperaba yo este giro. Yo creo que estoy mirando aquí su discografía y en el 2000 no ha sacado gran cosa. Está en Compact. Pero eso, ha sacado un sello llamado Palette, un disco que se llama The Watchline, si no me equivoco. Y es como una especie de mezcla entre tecno de ese elegante que también ha hecho siempre, con un poco de shoegazing. La verdad es que está, a mí me ha dejado volado. Y la canción que vais a escuchar se llama Until the End of the World. Y luego pues otro que se me ha escapado completamente de esto, Andy Bell, el guitarrista y vocalista de Ride, que ha sacado unos cuantos discos en solitario y por fin le he prestado atención. Y este último disco de 2025 llamado Pinball Wanderer, Pues está francamente bien. Y esta canción que voy a escuchar, Apple Green UFO. Y luego, pues desde Kiel, en Alemania, Combinal Robotron, pues que Heavy Freak Out, Crowd Rock y todo lo que más queráis. Y pues es una jam brutal, pero de las buenas, de las ácidas, de las fritas. Y ha sacado un disco que se llama ANK y la canción que vais a escuchar se llama Icarus. Y pasando un poco hacia la macarrada, pues una banda que a mí en su momento no me presté atención porque era demasiado técnica para mi gusto, pero que luego vi en directo y les he prestado, les he estado escuchando lo que han sido sacando últimamente y me he dado cuenta de que pues son de esos grupos de death metal que aguantan bastante bien el paso del tiempo y que siguen siendo creativos ya en su treintena o por ahí. El disco se llama, títulos los largos, bueno, tanto Unincisible Violence. Y la canción que vas a escuchar se llama Malicious Needs. Catatonia, una banda formada por Jonas Rengse, con gente de. Es que eso lo tengo que ver porque me parece que Jonas Rengse ya no está. Es Catatonia con K, porque están los Catatonia Britpop con C. Y bueno, os voy a decir porque es que han cambiado mucho de formación y me gustaría informaros e informarme de esos cambios. Han estado bastante tiempo con una formación más o menos estable, pero yo creo que los últimos años han. Ah, no, Jonathan Rengse sigue cantando. Vale. El bajista lleva 2009, el batería 2015. Nico Elstrand, que yo creo que se ha tocado con Entombed en algún sitio. Y Sebastián Esbalán, que lleva en 2024. O sea que básicamente el único que está. Me equivoco, lo único que queda de la formación original es Jonathan Rengse. Yo creo que se les ha pirado hace muy poco Anders Nyström, que estuvo hasta el 2025, parece ser. Y creo que hay alguien más que lleva bastante tiempo. Bueno, Daniel, el batería iba desde el 99 al 2014. Sí, han pegado. Han echado a todo el mundo. Se ha quedado el solo. Pero bueno, es que francamente conserva su voz, esa voz afectada y trágica que tanto mola, aunque no me tipo escucharlo en condiciones. La canción se llama Efer Solen y el disco se llama Nightmares of Extensions of the Waking State. Y luego, ¿qué viene? Pues viene Coloso, el proyecto de Anero, otro proyecto que no para desde que empezó con Hellchales, que ya creo que ya no existen. Una pena porque era súper divertido verles en directo y el EP estaba muy bien. Entonces empezó con Hellchales, luego pasó a sacar un disco nuevo con Cordura y la gente del grupo Coloso, que tiene peña de Hoax Attack, Interlunae y 5.000 RPM, necesitaron un cantante y le llamaron a Nero y han grabado un EP y bueno, pues va en el mundo de A Perfect Circle, Biffy Clyro, que a mí la verdad es que me espantan un poco, pero A Perfect Circle, Volan, Soundgarden y eso, pues atmósferas etéreas, grooves densos y bueno, este es un adelanto, el disco no sé cuándo va a salir. Ah, solo está esta canción que iba desde el 19 de septiembre en plataformas digitales. No, creo que leí dónde iba a sacar el EP, pero cuándo iba a ser el EP, pero bueno, aquí tenéis en cualquier caso de EP llamado, se llama Pulso y la canción que vais a escuchar, Leviatán. Y de ahí pasamos a Horror, una banda que me descubrieron Juancho y Antón, que me flipa cada vez más. Pues bueno, ellos dicen que son punk rap, industrial hip hop, hardcore punk, alternative hip hop, horrorcore, noise punk. Y son todas esas cosas. Tiene una canción que me vuelve loco, que el vídeo es acojonante, Bone Collector, de sus comienzos. Pero cuestión es que han ido evolucionando, han sacado tres discos y ahora se acaban de sacar uno de 2025 llamado Tomorrow We Escape. Y no me doy tiempo a escucharlo, pero lo que sí os digo es que colaboran con nada más y nada menos que Chelsea Wolfe en esta canción que se llama Immortal. Y una banda que vuelve de la muerte, son la banda de, bueno, Britpop. Drugstore, aunque su cantante es de origen portugués, no recuerdo ahora su nombre. Le vi en directo en su momento cuando tocaron el Radio 95, pero les había perdido la pista. Y bueno, esta es que saca un disco nuevo llamado White Magic for Lovers. Y la canción que vais a escuchar se llama Your Time Hasn't Come Yet, Baby. Otro grupo que lo tenía súper olvidado son Bochum Belt, que publicaron el sello de Aphex Twin Reflex y que han ido publicando modestamente a su bola EPs y cosas. Y bueno, aquí tenéis un ambient mix de la canción Wanderlust, de su disco JS. Otro que ya una vez que ha quemado todos los puentes que ha podido, ahora sí sigue conectado con mundos que no sabemos muy bien, pues Mick Harris, also batería de Napalm Death, also Scorn, also mil movidas más, un absoluto y total favorito el desenterrador, que está sacando un montón de mierda riquísima. La verdad es que más allá de que está como las maracas y, como digo, no para de quemar puentes, a mí me flipa todo lo que hace este hombre. Y estos son el quinto volumen de unas sesiones llamadas Culvert Dubs, y eso que vais a escuchar se llama Higher Version. Y cerramos con la canción que hemos mencionado al principio del programa, con Societies Packed with Satan, de Cathedral. Esta canción sobrante de las sesiones del póstumo álbum Last Spire. Y la verdad es que está de puta madre. O sea, es muy digna y mola muchísimo que la han sacado de la manga de repente ahí, muy bien ocultada de los fans. Y muy encantado de teneros escuchando este programa de novedades, este programita de novedades. Hasta el sábado que viene. Thank you. Sommar i ett dygn. Sitter ut ensam i timmar efter solen. Och handen alldeles stilla. Marginal. healed. Oh my love, oh can we make it happen? You my life, you my love, my past, my an open book, but it's okay. It's time to grow, time to strive. Free your soul, don't go insane. Evolution, no pollution. Free your mind, a foreign place. Above the clouds, underground. Say it loud, have fun today. Kiss your mama, hug your dad. Put us first, our love will last. Don't ever bite your tongue for no one. The universe has just begun. Protect your children, feed the youth. Eyes wide open, tell the truth. Believe in me, I believe in you. From dusk till dawn, we'll see it through. Fathoms into the You've been blood red sky, black sunrise, flaming earth, watch it die. War has taken all hope away. Love forsaken, evil at play. Lords and leaders of all nations, made a pact with Satan. Damnation, devastation, our destruction, they have chosen. We'll be right back. Yeah. Creeping robots, cranking chains from the factory to waiting graves. Never question the part they play in this game of life before they fade away. Fundamental cogs in the big machine keep society working on so mean. As fat cat rulers live out the dream, slaves and minions serve them up the cream. Servants of the state murdered at birth, frontal lobotomy devoid of self-worth. Build them a palace, they throw you back a crust. Live a life of shit before you turn to dust. Join the rat race until the final bell, or fight the system from a prison cell. Divert your mind away from this living hell and drift through space so deep it's never ending. crushed.